la primera consecuencia que acarrea es que una vez que se juramente Edwin Rojas, bueno, pierde la condición de diputado y se tiene que incorporar su suplente, que es el diputado suplente Eric Mago, quien es conocido en todo el estado, bueno, es enemigo interno de Edwin Rojas y del actual gobernador. Y la otra consecuencia que por supuesto acarrea es que tiene que declararse por parte del Consejo Legislativo, de acuerdo al artículo 113 de la Constitución nuestra del Estado Sucre, tiene que declararse la vacante absoluta del cargo de gobernador, y es al Consejo Regional Legislativo que le corresponde en un lapso máximo de 15 días nombrar al gobernador encargado. Es decir, que si el diputado Rojas pretende ejercer como gobernador encargado durante el poco tiempo que le queda a este gobierno del poder, debe ser designado por el Consejo Regional Legislativo. De eso ya hay jurisprudencia, de eso ya ocurrió en el pasado, cuando el exgobernador Martínez hace muchos años quiso dejar encargado a Regulo Gómez, su secretario general de gobierno, y en ese entonces el máximo tribunal de la República se pronunció y dictaminó que era el Consejo Legislativo Regional quien debía designar al gobernador encargado, y en efecto designó esa Asamblea Legislativa al doctor Iván Esquerre en aquel entonces.